Ay, mire usted lo que le viene a pasar a este hombre, por Dios. La verdad que no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Le cortaron la cosa, ay, ay, ay. Le cortaron la cosita, ay, ay, ay. Le cortaron la cosa, ay, ay, ay. Le cortaron la cosita, ay, ay, ay. Ya no puede mujerear, ya no puede parrandear, ay. Ya no puede echar un pie, ya no puede ni bailar, ay hombre. Le cortaron la cosa, ay, ay, ay. Le cortaron la cosita, ay, ay, ay. Le cortaron la cosa, ay, ay, ay. Le cortaron la cosita, ay, ay, ay. Lo dejaron sin su cosa. Le cortaron la cosa, ay, ay, ay. Le cortaron la cosita, ay, ay, ay. Le cortaron la cosa, ay, ay, ay. Le cortaron la cosita. ¡Wow! Ay, ay, ay, ay, ay. Le cortaron la cosa. Le cortaron la cosita, ay, ay, ay. Le cortaron la cosa, ay, ay, ay. Le cortaron la cosita, ay, ay, ay. El hombre llegó borracho, se quedó dormido en cama. El hombre llegó borracho, se quedó dormido en cama. Y se despertó llorando, la cosita le faltaba. Y se despertó llorando, la cosita le faltaba. Qué problema las mujeres cuando se ponen celosas, qué problema las mujeres cuando se ponen celosas. Antes de cortarla piensen, porque después se arrepienten. Antes de cortarla piensen, porque después se arrepienten. Le cortaron la cosa. Le cortaron la cosa, ay, ay, ay. Le cortaron.